de una iglesia donde te hablan la verdad, donde te predican el evangelio, donde te hablan esta sana doctrina, donde te hablan contra el pecado, contra el adulterio, contra la fornicación, contra el lesbianismo, contra el cristianismo, Cristo contra Dios. El mundo nos quiere vivas. El mundo nos quiere vivas. Las iniciativas feministas que existen en las redes sociales son capaces de hacer que más personas tomen conciencia y pongan en marcha el cambio. Esto es lo que la activista estadounidense Lina Esco ha logrado con el movimiento igualitario Free the Nipple, que se concentra en evidenciar la doble moral que existe respecto al cuerpo femenino, fomentar el empoderamiento, la igualdad y la libertad con el propósito de crear una sociedad más equitativa. El origen de Free the Nipple se encuentra en la cinta independiente dirigida por Esco en 2012, en la que se critica la doble moral de la sociedad estadounidense, donde la violencia se ve como algo natural mientras que la aparición de un pezón en cine o en televisión organiza un gran revuelo. El largometraje, basado en una historia real, se centra alrededor de un grupo de jóvenes mujeres apasionadas que toman las calles de Nueva York para protestar en contra de los tabúes legales y culturales en cuanto a los pechos femeninos. La cinta no pudo ser publicada este mismo año, lo que incitó a Esco a empezar el movimiento en diciembre de 2013. El movimiento ganó multitud de seguidores en redes sociales, donde el hashtag Free the Nipple fue usado durante semanas. El debate se reavivó gracias al apoyo de famosas y marcas que se sumaron a la causa feminista, quienes tomaron los senos femeninos como inspiración buscando cambiar la percepción social que se tiene sobre ellos. Lo interesante en este caso es que el argumento de la cinta haya cumplido su misión, convirtiéndose en la base sobre la que se construyó un movimiento virtual que continúa más allá del mensaje original, acercando a nuevos adeptos a esta eterna lucha. Mi culo, tu boca, tu cara, mi pelo, mis manos, tu polla, mis tetas y el cielo, tus piernas, mis codos, tu espalda, mi ano, ¿qué pasa? ¿Te asusta? Esto es el cuerpo humano. Mi culo, tu boca, tu cara, mi pelo, mis manos, tu polla, mis tetas y el cielo, tus piernas, mis codos, tu espalda, mi ano, ¿qué pasa? ¿Te asusta? Esto es el cuerpo humano. El mundo nos quiere vivas. Viva, viva la liga. Con el auge de internet, las redes sociales, es posible que más mujeres se involucren en el feminismo. Hoy más que nunca existe la posibilidad de que las voces de más mujeres sean escuchadas. No faltan críticas hacia este caso, pero si movimientos como este, que promueven la concienciación y ofrecen a las personas la oportunidad de involucrarse en el debate, haciendo llegar el mensaje a jóvenes que no estaban interesadas o desconocían la discusión sobre la igualdad de género, las mujeres seguirán sin tener conciencia del trabajo que aún queda por hacer. Necesitamos normalizar con urgencia la sexualidad y la desnudez femenina, no solo para poner fin a la discriminación, sino también para proteger a las mujeres frente a la violencia. Liberar nuestros pezones no parece ser un mal lugar para comenzar.